Me llamo María Salgado, soy poeta e investigadora. Advertimos a los oyentes de la megafonía que en los próximos 27 días procederemos al uso colectivo de la misma. Rogamos a aquellas personas que se hayan confiado en su escucha tiendan a reactivarla durante los próximos 27 días. Muchas gracias. No perderos de esta voz. Buenas tardes. Europa les informa que finaliza su servicio. Hasta mañana. La arena es incontable. Hasta mañana. La arena es incontable. Hasta mañana. La arena es incontable. Hasta mañana. La arena es hasta mañana. La arena es incontable. Hasta mañana. La arena es. La arena es. La arena es incontable. La arena es. La arena es incontable. La arena es N C O N T A P L E N C O N C L E A O C L E B C L E T L E A L T L E N L O L T L E A L T L E N L O L T L E A L T L E N L O L T L E A T. Siento comprometida con una búsqueda, pero no sé si tiene un porqué, la verdad. Más bien intento investigar en el lenguaje como modo de comprender y relacionarme con el mundo y también transformarlo, pero no creo que haya una causalidad, sino es una actividad que forma parte de mi vida o algo así. O sea, sí pienso que quizá pienso que hay una diferencia entre hacerlo y no hacerlo, y que al hacerlo, pues eso, te agregas o te cruzas, interfieres con otros planes de hacer que están en la misma búsqueda, ¿no? o intensidad, y yo creo que eso modifica el mundo, ¿no? Y la vida, y entonces, de nuevo, no es un para qué como un fin último, sino más que un estar en el mundo de esa manera, pero me parece que hay una diferencia entre hacerlo y no, porque lo que produces o lo que emites, ¿no? Es una señal que nos transforma, sí. Abrirnos a las usuarias, dio la voz a la idea de que dentro de pocos años procederemos al uso colectivo de la misa. 24. United Fruit Company nacionalizada. 25. La voz y Operación Triunfo colectivizados. 26. A mi manera, a media voz y aplauso. Bueno, yo trabajo con lenguaje e intento algo así como mirarlo mucho, o sea, tratarlo como un material que no conozco del todo y que puedo ir descubriendo mientras lo hago, ¿no? Entonces no creo que tenga un procedimiento cerrado, sino que cada tipo de texto que intento generar me lleva a ese cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la playa de la Concha, ¿no? El pensar mucho, por ejemplo, en algo tan sencillo como el aparatito que lo iba a emitir y en las frases que ese aparatito emitía normalmente, ¿no? Me hizo pensar en el cómo quería hacer el texto. No es como que yo tuviera un contenido previo que quisiera lanzar desde la megafonía. Espera, creo que voy a... Muchas gracias. No perdeos, man. Teneos a distancia de voz, man. Teneos a distancia de voz. mal. Teneos a distance, tercios débiles, distance, mal. Teneos a distance, muchas gracias. Buenas tardes. Europa, Alex informa que finaliza su servicio. Intento trabajar el material del lenguaje en todas sus dimensiones y no la más fundamental, pero es la del sonido, ¿no? Y para mí siempre está presente el sonido, tanto en la parte, tanto cuando escribo, o sea, en la dimensión gráfica como en la gestual. Y de alguna manera sí que hay una hipótesis en mi trabajo acerca de la escucha, o sea, de lo que la poesía, que es el medio del que donde vengo o con el que más me identifico, ¿no? En mi práctica, me parece que es un modo de generar escucha, ¿no? Escucha ciertas frases o ciertas palabras, o sea, de ponernos en disposición de escuchar. Porque desvía, ¿no? Desvía el canal lingüístico, de pronto puedes escuchar. Y en ese sentido he explorado tanto que puedas escuchar lo más divergente como lo más pequeño, delicado, frágil, diminuto, feo incluso, que con una atención, digamos, muy fuerte, ¿no? Con una escucha muy fuerte puede convertirse en una frase muy opaca, muy dura, muy densa, algo que de verdad te haga un obstáculo en el cerebro como para replantearte el contexto y la situación, ¿no? De esa frase. Entonces, eso por un lado en cuanto a la escucha, ¿no? Y en cuanto al sonido, yo también trabajo mucho con la noción de ritmo para ese material lingüístico, porque creo que, bueno, el ritmo es como una especie de grabación en sí misma que tú lo puedes generar lingüísticamente a su vez, ¿no? O sea, tú puedes organizar el tiempo y el espacio del sonido para que se grabe en tu memoria, y eso es el ritmo. Yo creo que bastante de mi trabajo de escritura tiene que ver con buscar ritmos, ¿no? Ritmos de grabación de las frases. Muchas gracias. Buenas tardes. Europa, Alex informa que finaliza su servicio. Pregrabado. Hasta mañana. De la más conocida la neblina, conforman la bahía. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Hasta mañana. De la más conocida la neblina, conforman la bahía. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Hasta mañana. De la más conocida la neblina, conforman la bahía. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. De la más conocida la neblina, conforman la bahía. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. La Concha, Santa Clara. Hasta mañana. De la más conocida la neblina, conforman la bahía. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Y la apartada pequeña playa de la isla de Zurriola, Ondarreta, la Concha, Zurriola, Ondarreta, la Concha, Ondarreta, la Concha, Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Completan el elenco de atractivos. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Cada una tiene su personalidad. Mientras se pasa, prepara el aparejo. Zurriola, Ondarreta, la Concha, Santa Clara. Sí, o sea, en ese caso era, claro, reivindicar una, en la pieza de Gertrude Stein, ¿no? Reivindicar una traducción bastarda de un tipo de texto que ahora ya se ha convertido en alta cultura, digamos, porque es una vanguardia que se recibe alto culturalmente y que en su momento tenía que ver con una transgresión tan fuerte del sonido, ¿no? Y de un sonido hacia la oralidad, que me parece que se conserva mejor potenciando los rasgos orales, ¿no? Y hay además una posición política fuerte de no heredar ese archivo simplemente como con su prestigio ganado en el tiempo, sino un poco como bastardizarlo, ¿no? Y también incluso traerlo, en ese caso, ¿no? al sur de Europa, y ver que las pronunciaciones no, en este caso no concordaban, y a mí me gustaba ese momento de ese momento textual también, porque cuando haces la traducción y observas los pasos tienes dos opciones, o neutralizarlo o potenciarlo, ¿no? Entonces decidí potenciar ese tipo de fenómenos, que tiene que ver mucho más con una, también con algo que me ha interesado mucho, que es el trabajo de oralidad con la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo. Porque ahí hay un proceso de liberación del estándar de la lengua castellana que para mí es intrínsecamente poético, ¿no? Es la textualidad emancipada, ¿no? De la norma del estándar. Es algo que como en España, como emisor de estándar, no se permiten los... Al pie de la letra, antología de la zarzuela, la batalla de los coros, cantares, viaje a los sueños polares, cantares, viaje a los sueños polares, discorama, Eurocanción, Euro Junior, Misión Eurovisión, todos los bienes de la voz Kids y de la quinta marcha, la Sinclair y además los 36 enclaves azucareros, mira quién baila, nacionalizados. Rogarnos, sac, la gente, que hayamos confiado su excusa a unos desconocidos, pasen a retirarla antes de los 30 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Cruz Roja les informa porque se ha ido la voz un momento, finaliza su servicio. Porque se ha ido la voz un momento, finaliza su servicio. Porque se ha ido la voz un momento, finaliza su servicio. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro, no hay peligro, LGR, no hay peligro, no hay peligro, LGR, no hay peligro, L, O, no hay peligro, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, El desvío lingüístico que está permitido, bueno, pero por muchísimos motivos, no solo porque no se parece al estándar, ¿no?, nacional de la, no hay peligro. De la península, sino por cuestiones de su propia tradición literaria. Pero esa fuerza de la oralidad que abre la escritura, ¿no?, que en realidad la abre desde los orígenes de la escritura, pero como también hay un proceso represivo de todo el sonido del lenguaje por la escritura, como ese retorno de la oralidad, que es riquísimo, ¿no? Y yo leo desde Stein, que digamos que parece un tipo de oralidad mucho más fina, limpia, también por el tipo de palabras tan sencillos que emplea y tal, hasta el coloquialismo extremo, ¿no?, que puede haber en poéticas de Argentina, que son las que más conozco, ¿no?, en los 90, o sea, un idioma que se vuelve opaco, de puro desvío. O sea, para mí ese rango de variación es tan amplio y alcanza tantos matices del material lingüístico que es casi como un mar, ¿no? Como un mar en el que te sumerges y entonces puedes elegir todos los trocitos. Entonces esto me ha llevado, por ejemplo, a estar muy interesada también en ritmos de pausa, en algo que yo llamo la pluma, ¿no? Pero la pluma en un sentido de, ¿no?, una estilización del habla, que para mí se podría asemejar con una estilización de la escritura, es decir, como el idiolecto en el que tú cruzas todos esas formas de lengua y tu propio cuerpo, que también lleva la lengua impresa, ¿no?, que la tiene dentro, o sea, las formas de tartamudeo, de perder el hilo, casi la forma de no sé, es como de, bueno, como decías tú, como de penetrar el mundo con tu habla cada vez, ¿no? Esto se fuga cada vez, pero pienso que hay un trabajo artístico por hacer y de escritura que consiste justo en atrapar ese cada vez y sacar de ahí una forma hacia una escucha atenta, ¿no? Que de pronto se fije en, no sé, en cómo la gente, no sé, elige marcar sus jotas o o no emplear la palabra estándar, o emplearla, o simplemente hacer las frases más hechas posible. Y de ese, o sea, de ese tipo de ese campo de fuerzas es de donde yo, no sé, extraigo parte de mi escritura como, y de mi proyecto de escritura también, ¿no? O sea, lo veo como, como un mundo entero. Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas noches. ¿Puedo dedicar? No sé a qué dedicarme. ¿Puedo dedicar? No sé a qué dedicarme. Me he perdido. Europa, Alex informa que finaliza su servicio. Pregrabado. Salid ordenadamente. Hasta mañana. Como el cuerpo que a mí más me interesa es el, que, el más emplumado, o sea, el que más... el que más opaco se vuelve en su habla, porque de puro existir pues tiene que colisionar, ¿no?, con el mundo. Entonces, eso es el que más me interesa, o me atrae o me fascina como, como escritora. Entonces esto justo es el opuesto, ¿no? El aparato sin cuerpo, la frase hecha, tan hecha que lleva años repitiéndose, ¿no? La frase tan esperada que ya no se escucha, ¿no? Que es lo que hemos visto en la playa. O sea, una frase pregrabada, ¿no? Como casi como definición de lo que pueda ser... la economía de frases en la que habitamos, ¿no? Todo está pregrabado, ¿no? Ya se ha grabado por otro ritmo, trae su propio ritmo, ¿no? Yo he copiado, ¿no? He copiado el esquema sonoro y sintáctico de las frases que decía la megafonía. Entonces lo he variado bastante, pero hay momentos en los que si no estás percibiendo las palabras, estás percibiendo el mismo sonido. Entonces ese tipo de hechura es muy atractiva porque en principio una leve variación podría traer un contenido muy distinto, pero a la vez me he fijado, ¿no?, ha sido un experimento que me ha encantado hacer, que ese contenido no es tan no es tan crucial, porque se trata también de lo que tú quieras, o sea, de lo que tú quieras escuchar, de lo que tú quieras añadir a esa frase. Entonces es como, digamos, es como una especie de impugnación de la claridad, o sea, de qué es lo claro, ¿no? Lo claro es lo que está repetido, no es lo que, no es el contenido más sencillo, sino lo que está repetido. Entonces, si tú lo interfieres, necesitas que la persona que escucha también quiera interferir, ¿no? En vez de desecharlo. O sea, me vuelve a poner en la situación de pensar que las frases son muy raras, incluso las frases más normales son muy raras, o sea, que requieren de un activismo lingüístico de quien escucha tanto como de quien emite para que hagan algo. Advertimos a los usuarios de la megafonía que a viva voz, en esta playa está prohibido, en esta playa está prohibido. Rogamos a aquellas personas que hayan depositado su confianza en nuestras frases, consideren el metal tranquilo de mi voz, una frase pregrabada. Consideren una frase pregrabada, una frase pregrabada. La condición pregrabada, repetida, averiada de mi voz. La sucesión averiada, repetida, pregrabada de las frases de la megafonía. La megafonía no es de viva voz. En viva voz fue pregrabada. Y ahora posgrabada no es de viva voz. Eso sucede. Es un CD de frases, alguna vez en vivo. Claro, es un tipo de posición de escucha de la propia voz que me ha gustado mucho experimentar, porque hay un problema del medio poético, casi que es como de tradición, que tiene que ver con que tu texto va con tu voz. Esto es una cosa que yo puedo cuestionar mucho, la práctico, incluso la teoría, pero es verdad que luego no se dan tantas situaciones en las que te disocias de tu propia voz para... y de tu propio cuerpo como para hacer los textos, ¿no? Entonces es como ejercicio, me ha gustado mucho la experiencia de escucharlo y de poder atender a cómo las otras personas lo escuchaban. Sí, pues he visto reacciones variadas, ¿no? Eso, por ejemplo, creo que si tú estás en posesión de tu voz y de la mirada, si te puedes mirar a los ojos y tú eres... quien transporta la voz, no me parece que el rango de variación sea tan amplio, ¿no? Me parece más libre cuando no hay contacto visual y no hay no sé, como me ha parecido mucho más espontáneo como la gente reaccionaba, gente molesta porque estaban, ¿no?, se estaba grabando el orden repetido de las frases, y gente que encontraba un placer, por ejemplo, en la repetición. Eso me ha gustado mucho, ¿no?, porque yo siento el mismo placer, ¿no? Parte de esos textos están escritos a partir de, bueno, la repetición, el deletreo, ¿no?, como ese tipo de sucesión de sonidos lingüísticos muy sencillos, pero que dan un placer niño, ¿no?, de el incontable, pues el estar, ¿no?, el estar es eso. Y ver cómo efectivamente, ¿no?, tiene un eco, o sea, como tiene un eco en la memoria inmediato. Eso es una de lo que os decía, ¿no? Me gusta la poesía porque graba el ritmo de una frase, entonces ya no se te olvida. La arena es incontable, la arena es una, asocias ya ese sonido, ese ritmo a esa frase, ¿no? Como eso, como efecto poético, me encanta, ¿no?, que haya pasado. Pero el efecto también de cállate, ¿no?, o qué bandidos, o un poco del ataque a lo que estás haciendo al medio, también me parece un efecto poético muy interesante. Y no estoy tan segura que en una... Yo diría que no. Que si mi cuerpo hubiera estado presente, cierto respeto, cierta aura, cierto tipo de atención evita esas reacciones, ¿no? O sea, también consigue otras y la megafonía también tiene algo invasivo, o sea, de no elegir, o sea, que hagas lo que hagas, que era uno de los problemas de composición de este texto, es hagas lo que hagas, estás ocupando el espacio sonoro que, no sé, diría que le pertenece a esa gente que está en la playa, aunque no hayan elegido las frases que les dicen, ¿no? Me he perdido, como el pez que se escondió en una medusa, o como el pez que se comió una medusa, o como el pez que se escondió en una medusa. Yo era todo, yo era pez, todo pez, o era todo, o era medusa, todo medusa, o era todo, o era pez, todo pez, o era todo, o era medusa, todo medusa. Como el pez, como que el se escondió, pez que en, una se escondió medusa, en una medusa, o como el pez, como que el se comió, pez una que comió una medusa, o como el pez, como que el se escondió, pez que en, una se escondió en una medusa. Yo era como todo pez que se escondió, o era en una todo medusa, medusa, o como el, o era pez todo, que se comió una medusa, o era todo medusa, o como el pez que se escondió, el pez que se escondió en una medusa. Yo era todo pez, o como el pez que se comió una medusa, o era todo como el pez que se escondió en una medusa. Yo era todo pez, o era medusa, o era, o era todo pez, o era todo medusa, o todo medusa, todo medusa, todo medusa, o a, o a, o a, o a, o a, o a, o a, o claro, aunque tampoco pueden escapar, no sé, que creo que será parte del enfado, ¿no? No puedes hacer nada, estás ahí y lo estás recibiendo. Que por otro lado es lo que hace la megafonía cada día, en cada situación. Lo que pasa es que es como que ya has consentido, algo así, ya has consentido que esas van a ser las frases, ¿no? Ya hemos llegado a un acuerdo. Si ahora se rompe el acuerdo, ¿cómo lo rompo yo? O sea, ¿cómo puedo yo participar, ¿no? Solo puedo insultar a la máquina, que es bastante ridículo, por otro lado. Entonces, como que el cuerpo escamotea la discusión, ¿no? De que no haya, quiero decir, que no haya cuerpo, es como, ¿a quién le pido cuentas, ¿no? Bueno, que había ahí una violencia que me ha gustado, como de tipo de relación entre quien escucha y quien emite. Me ha gustado. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no perdeos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no perdeos, no perdeos, perdéis. Si os no, perdéis, no perdeos, no, no perdeos, si no, os perdéis, no perdeos de esta voz, no, no perdeos, si os perdéis, si os perdéis, no perdeos, no perdeos, si os perdéis, no perdeos de esta voz, no perdeos, si os perdéis, no, si os perdéis, no, no perdeos, no, no perdeos, si os perdéis, no perdeos de esta voz, si os perdéis, buscad a contraviento. Otra cosa que me ha gustado que vimos ayer es... Tú percibes algo raro y la gente se dirige la mirada a la megafonía. Como si fuera hasta la gila, ¿no? O sea, estás buscando el cuerpo, ¿qué pasa, no? Y miraban a la megafonía como si tuviera, como, ¿dónde posas los ojos? Y ya estás acostumbrado, no posas los ojos en ningún lado. Y si hay un problema de comunicativo, miraban a la megafonía. No sé. Parece que el siguiente paso sería tirarle una piedra, ¿no? Si hubiera durado demasiado o algo así. Bueno, es algo que me ha gustado. Probar. Los niños perdidos, entréguenlos por favor en la cabina colectiva. Gracias.